Experiencias. Volver a lo mismo es sabiduría de pasos atrás, es entrar en el caos de experiencia sobre experiencia. Volver a lo mismo simula una matanza de razón, es salir de ruinas por experiencias de experiencias. Volver a lo mismo sería perfecto si estuvieses tú, es entrar en soledad de experiencia sobre experiencia. Volver a lo mismo es como ir a la cacería de un ratón, es tener malos sueños por experiencias de experiencias. Volver a lo mismo es el miedo necesario para vivir, es entrar en el acto de experiencia sobre experiencia. Volver a lo mismo es camino de espinos sin ninguna flor, es un loco despertar, de experiencias sobre experiencias. Volver a lo mismo es el sacrificio del corazón, es ser perdonado por la experiencia sobre experiencia. Que la experiencia nos dé el valor para no volver atrás, es esa la experiencia que jamás volveremos a pisar. Daniel Triunfo. El artista como ser social actúa dentro de esta sin poder desprender su persona. El artista se ve desprendido de su persona al momento de crear y es ahí en esa inconsecuencia lo que lo hace permanecer, al manifestarse nuevamente dentro de la sociedad.